Billie Eilish, que vivió uno de sus grandes momentos de fan, que este último Coachella cumplió su sueño, que sí influyó que fuera famosa, claro que sí influyó. Pero es súper evidente que siempre ha sido fan de Justin, por eso fue eso la One Less Lonely Girl. Todas queremos ser la One Less Lonely Girl. No todas. Bueno, todas las de mi generación. Exactamente. Bueno, vamos a hablar precisamente de Coachella, pero ya lo que va a suceder el próximo año. Así es, porque ya están preparando todo para lo que viene en Coachella 2027, un festival que muchos después de este año no se van a querer perder. Uh-huh. Ya hay fechas específicas. Okay. Se va a hacer, como siempre, dos fines de semana. El primer fin de semana, 9, 10 y 11 de abril. Y el segundo, 16, 17 y 18. Dos fines de semana con el mismo lineup, con sets casi que similares. Hay cositas que cambian los artistas invitados, pero pues uno sabe muy claro a quién va a ver. Los boletos para Coachella 2027 salen a la venta a partir de las 11 de la mañana del viernes primero. O sea, ¿ya? Primero de mayo. ¿No acaba de pasar? Sí. Bueno. Pero para que estén pendientes, para que puedan... por si quieren ir. Sí, por si. Al festival más caro de todos, pues ya saben que el primero pueden comprar sus boletas sin saber absolutamente nada, solo las fechas. Además, porque hay una opción que permite como apartar el cupo con solo $49 y el saldo restante se divide pues en pagos iguales hasta enero de 2027, cuando ya se tendrá pues todo el cartel. $49. Ajá. Que digamos que está a 3,000. Voy a ponerlo caro al dólar. A 4,000 ponga. Mira lo que te costó lo de tu llantica. No, cállate, no me lo recuerdes. 189.900 para ocupar, para guardar puesto. Sí, y el resto se lo van debitando a módicas cuotas. Ay, hasta enero del próximo año, cuando ya van a tener cartel. Pero también hay que buscar opciones de alojamiento. Está la opción de acampar, para el que le guste. Está la opción de buscar un hotel, un Airbnb, una villa, depende ya de su presupuesto. Ir buscando el carro que va a alquilar, el parche de amigos, no, si va a acampar, pues que los sleeping, que los colchones inflables. Yo no iría a acampar allá. No, nunca, ni a ningún lado tampoco. A mí sí me gusta acampar, pero no iría allá, porque uno sale cansado del festival y uno quiere una camita cómoda. Muy bien, me gusta que pienses. ¿Viste? Así. Entonces, para que se preparen para Coachella 2027, a ver a quién tendremos. Vamos a ver ese cartel, sí. A ver cómo les va. Por ahora nos vamos con este clásico de Human League, Don't You Want Me. Se está llegando Buenos Días, esto es Mañanas X. La voz de ella. Bye. ¿Tú alcanzaste a verlos acá? Sí, en un picnic. Sí, yo nunca llegué. Me quedé en un trancón y ya era tan imposible que la única opción era devolverse. O sea, ¿sabes? Hasta alcanzaba a hacerse el retorno. Y eso que ese todavía no era en Briseño, ese era en la 220 y pico. Una pesadilla. Esa es una gran deuda, te digo. Sí, son maravillosos en vivo. Me dolió ya recordar eso. Es que... pero esperemos que vuelvan. Hyundai Santa Fe, la camioneta que te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026, presenta la siguiente sección en la X y vamos a hacer un recorrido por sus respuestas con nuestra pregunta del día, y es ¿qué actor o actriz te gustaría que interpretara su biopic? Bueno, dice señor Botti, Edgar Vivar, obviamente. Sería como el señor comedia. Barriga. Sí. Sería de comedia 100%. Okay, bien. Dice, se llama Paola Lozano, Anne Hathaway. Wow. Ah, bueno. Debe tener además un presupuesto grande, porque como, ella cobró un montón de plata por El Diablo Viste a la Moda 2. Bueno, Paola, mira, espero estés bien. Ahorrando. Dice Medusa Sticks. No sé cómo. Miguel se llama Miguel. Oye, mira, te agradezco. Dice Tom Cruise, el hijo de Celia Cruz. ¿Él puso eso? Sí. Ay, vamos sí, a bloquearte. No lo dije yo. Vamos a bloquearte. Vamos a restringirte. También dice por aquí John Jairo. Local, Robinson Díaz. Y de cine mundial, Leonardo DiCaprio o La Roca. Espero que te parezcas a La Roca. No, Leonardo también. Sí. A Robinson Díaz. Tú puedes ver ahí más o menos el perfil. Es que ahí, sí, espérate. Y tú me dices, mira, no, si se parece más a La Roca o se parece un poco más hacia Leonardo o definitivamente sí no, es... No, sí, Robinson Díaz, gracias por participar. Bien. Mira, son verdades, sí. No, ya, hay, son es datos que toca mirar por la biografía de uno, entonces uno busca quién se ha parecido. Y Juan Sebastián Marulanda, también voy a entrar a su perfil. Ok. ¿Qué, él por dice qué? Que Brad Pitt, yo buscaría otras opciones. Estás on fire, Catalina. Ay, perdónenme, no acepto. Exactamente. Sara Larson. Muy bien, Catalina, muy bien. Aquí actuándola. Tan. Tiene canción nueva. Está pegadísima. Sí, además. Está bien. Tenemos noticias de música nueva, de grandes voces, pero que también han sido muy controversiales, y es Lizzo, que estuvo de cumpleaños ayer, y pues obviamente era la fecha perfecta para anunciar su próximo trabajo discográfico. Es su tercer álbum, se va a llamar Beach. Okay. Exactamente, es sí. un álbum de 12 canciones, está previsto para salir el 5 de junio, y pues compartió un comunicado que dice: recuperar la palabra bitch es poder. Es tomar una etiqueta que antes usaba para menospreciar a las mujeres y convertirla en una declaración de confianza y amor propio sin complejos. Fue justo llamar bitch a mi álbum porque se ha convertido en mi palabra favorita cuando la uso en mis propios términos y porque soy 100% esa bitch. Ah, ella lo dice en, esa en la canción de Truth Hurts. Ah, ok. I'm 100% that bitch. Sí, señora. Sí. Es cierto. Es el primer álbum de Lizzo desde su special de 2022. En 2025, en febrero, anunció que iba a ser su próximo proyecto. Se iba a llamar Love in Real Life. Mira cómo cambió todo. ¡Wow! Así es que uno ve cómo va evolucionando el ser humano y sus emociones y sentimientos. Pero bueno, seguro estará cargado de buena música porque ella es muy buena, es supremamente talentosa. Sí, es chévere. Entonces seguro vamos a tener una buena voz, unas buenas canciones. Así que si usted es fan, le recuerdo fechas. 5 de junio saldrá este álbum de 12 canciones. Por ahora la recordamos con esta canción. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. Estaba Jamiroquai. Se especula mucho de Jamiroquai en Bogotá, ¿no? Con los buenos ¿sí? días, Dirty, Catalina, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Mira que para septiembre podrías. Ojalá, ser. Por favor. Se sospecha mucho, se habla mucho de ese tema en redes sociales, pero aún sigue siendo un rumor, solamente para que sepan. Son rumores. Sí, son no estamos rumores. Confirmando nada. Sí, exacto, el venado. Esa es una gran canción, te digo. ¿Qué más, Alejandro Marín? Todo muy bien, mi Dirty, aquí juicioso, trabajando, muy esperando bien. Que las mañanas de la X nos traigan confort. Oye, te felicito por tu nuevo estudio. Estamos haciendo todo lo posible por ustedes. Muy lindo. Se ven muy guapos. Ahí vamos, todavía hay mucho que solucionar, todavía hay muchos inconvenientes, pero bueno, nada, eso es un proceso. Exacto, como la vida misma, que sí. es un proceso. Ahora, ¿de qué están hablando ellos? Pues resulta que, si quieren saber, pueden ir a nuestro canal de YouTube porque estamos estrenando escenario. Ayer y por supuesto, ¿de qué van a hablar ustedes, no? También. Exactamente. Le falta encontrarle operario a Catalina y a Bari. Ah, de sexualidad van a hablar, educación sexual. De lo que no tengo. Mírala. Pero no manifiestes. ¿Oíste? No, pero es en serio. Yo estoy en celibato hace rato, Alejo. Oh, por Dios. ¿Por qué quieres? Uh-huh. Sí, casi 2 años. Sí. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. De esas frases políticas que nos quedaron, pero bueno, claro. No, sí se ve chévere, Alejo, y si ustedes quieren ver y no se lograron conectar, pues están los animales de ayer en nuestro canal en YouTube. Y este jueves mete gol tap a partir de las 3 de la tarde, Daniela, Dayana y Cristian. Exacto, también a Daniel. Daniela, Daniel y Cristian. A Daniel lo llevamos en nuestro corazón. Daniel el travieso. Lo más lindo de todo el ar. Oye, está bueno, de cumpleaños el jueves, Daniel, por si alguna cosa. No jodas. Imagínate el niño. Ya. ¿Cuántos años cumple? Como 17. No, el más. Como 32. Grande. 17 31, primaveras. 32 más o menos, sí. Yo creería. Bueno, Michael Jackson subió 5 millones de oyentes en Spotify. Sí, ayer hicimos la lista de las canciones que entraron. Billie Jean es la que más está recaudando números y felicitamos porque yo siento que está cumpliendo con su misión. Objetivo. La película y es empezar a mover ese catálogo a lo que da y le está dando y qué dicha por eso porque son muy buenas canciones. Ya. Buenas canciones. Por ahí estuve leyendo. Señor. Un artículo, pero ya no lo encuentro, hombre. No entiendo por qué siempre lo guardo para poderlo leer. Eso. Pero que dice que la cancelación de Jackson desapareció. Eso que se sí. suponía que lo iban a cancelar. Y no. O que estaba cancelado y que no. Está, pues. Cancelación. Me siento impedida para hablar porque yo con él soy muy fan. Claro. Mira, Alejo, las canciones que entraron con buenos números son The Way You Make Me Feel, Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough. Está también They Don't Care About Us, Smooth Criminal, Beat It. Y en el primer lugar, como te decía, Billie Jean. Ok, bueno, ahí están. Esos son los números, esas son las canciones que han entrado de Michael Jackson después de Michael, la película. Y aquí está Human Nature del álbum Thriller en Mañanas de la X. Son las Mañanas de la X y ese era Nile Rodgers, eso era Chic. La canción se llama I Want Your Love. El periódico de New York Times está publicando una lista de los 30 compositores más grandes vivos me gusta eso. De la historia de los Estados Unidos y él está ahí con esta canción y con Good Times, con Everybody Dance, con My Feet Dancing, Dance, Dance, Dance. Bueno, todas las canciones de Nile Rodgers que destilan el espíritu de la época del disco. Largas noches, luces brillantes, romances, sexo y sobre todo esa congregación, ese espíritu comunitario de los cuerpos moviéndose al unísono y siguiendo esos ritmos inexorables a un plano distante donde las leyes de la física parecen no aplicar. Está bonito. Vamos a hacer un repasito ahí rápido. Muy bien. Los mejores compositores de todos los tiempos. Ayer, en nuestra transmisión en vivo en la X Más Música, en nuestro canal de YouTube, estuvimos hablando de Clavicular. Ya recuerdo a Clavicular. Tengo unos números sobre Clavicular, Diana. ¿Quién es Clavicular para quienes lleguen? Clavicular es el streamer más de moda en Kick en estos momentos. Que vimos con Cata y es bonito, tiene una cara bonita. Sí. Pues no es feo. No, lleva. Y lleva a verlo. Sí, es el que hace todo al máximo. Sí. Exactamente. Él es el fundador, por decirlo de alguna manera, del Lux Maxing. Él es el de la milla extra. Literal. El Lux Maxing. Recordemos que la manósfera está planteada desde una premisa puntual que le están diciendo a los pelados, ¿no? Claro. Y esa premisa dice que el 98% de las mujeres está atraída por solamente el 2% de los hombres. ¿El 2 no era el 10? Ah, bueno. Cada vez es menos, bueno, entonces. Cada vez es menos. Es que el 1. Yo creía que. Qué presión tan brava la que se pone también en los hombres. Pero es que nos odian muchas veces. Un poco. Alejandro. No, pero no estoy hablando de todos, pero una de las características de los... No, la misoginia, sí, el odio a las mujeres es de ahí. Se ha acrecentado con la llegada de estos discursos. Sí, claro, claro, porque tú dices, como hombre, creo yo, no les basta nada, no son suficientes, todo lo que nos esforzamos. Y no. Entonces, en realidad eso es lo que está pasando, ¿no? Y tienes toda la razón, así es, eso es lo que está sucediendo. Entonces, estos tipos se han montado en estas plataformas, en Twitch, en Kick, a decir, usted no tiene ninguna, si usted tiene 12, 13 años, sepa que usted no tiene ninguna oportunidad. Qué pecado. Porque muy seguramente todas. Usted hace parte del 98%. De los hombres que no van a tener que no califican. Qué increíble, porque uno se pone a mirar como amigos y parejas y todos están emparejados y, sí. y son la mayoría. O sea, es un discurso de odio que no viene sustentado por cifras, creería yo. Pues las cifras sí están mostrando que, por ejemplo, la gente joven, y Catalina parece estar dentro de ella, está teniendo menos sexo. Ay, sí, pero es que eso para qué. O sea, eso Catalina, trae mucho problema. Es parte de, entonces sí. Hacemos, no tengo como... Diana. Pero yo porque quiero, porque yo ya, mira, Catalina, ¿viste? Bendito sea el nombre del Señor. Si no me va a vender a mí solita, no señora. No, pero es que yo ya mañana. Pasé por ahí. 9 de la mañana, un minuto. Entonces, sí, se está hablando mucho de esas desconexiones físicas, sobre todo por culpa de redes sociales, de plataformas, ¿no? Sí. Las plataformas, dicen los expertos, nos están haciendo más solos, más desconectados de nuestras necesidades físicas, de nuestras cercanías físicas. Pero sí. Bueno, volviendo a la manosfera, entonces... Ese es el discurso de la manósfera, ¿no? Uh-huh. Y le están diciendo a los pelados, mire, no tiene sentido porque usted hace parte del 98%, ya. Ya, no hay como competir, no hay solamente el 10% de nosotros va a lograr tener una familia, entonces, ¿para qué molestarse, cierto? Ese es, y ese es el discurso de figuras tan nefastas como Andrew Tate. Uh-huh. Sí. Andrew Tate se ha vuelto como la figura más notoria de la manósfera. Y ahora sale, pero entonces ahora lo de clavicular. Clavicular es clavicular, joven. Ok, está bien, clavicular suena chévere. Entonces clavicular, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que dice clavicular? No, hay que buscar ser... un hombre del 2% o del 10%. Entonces hay que ser bonitos, es lo que está predicando él. Hay que hacer todo lo posible por ser lindos primero que todo, para que nos presten atención. Luego Clavicular dice, hay que buscar a toda costa plata, porque a las mujeres solo les gustan lindos y con dinero. Y aquí callada, porque... Sí. Descansa la defensa. Entonces se ha vuelto muy popular el Lux Maxing por culpa de este señor, que además tiene como 19, 20 años, ¿no? Sí, es chiquito. Estaba viendo eso y es bien. ¿Cuántos años tiene Tate? Tate debe tener por ahí 38, 39 años. Ay, mira, ahí está un digno heredero. Pues bueno, Clavicular coge un martillito de esos que son como un cincelito. Uh-huh. Ya. Y entonces se ha puesto muy de moda porque el man dice que hay que andar con martillito martillándose la cara. ¿What? ¿Y eso para qué sirve? Sí. Yo acá mirando, ¿servirá para quitar las arrugas? Que para poder verse más lindo, que entonces que uno puede con un martillito... Yo llegando a mi casa con él. Moldearse, por ejemplo, las mejillas, cállate, el mentón. Claro. O sea, ya no es la guasha, es que se llama, sino el martillito. Sí, un martillito ahí.